quisiera hablarte de la magia del amor, escribirte unos versos, cantarte mi canción. Apenas si te conozco y ya empiezo a ver en el fondo de tus ojos mi alma suave descender. Me acerco y ni te imaginas qué es lo que siento. Me acerco y ni te imaginas que es solo amor. Me acerco y ni te imaginas que te estoy amando. Me acerco y ni te imaginas que tonto soy. ¿Cómo puedo evitar el comienzo de un amor? Tú eres muy especial y yo un loco soñador. Piénsalo en silencio, no deseo interrumpir tu hermoso rostro, que bien sabe sonreír. Me acerco y ni te imaginas qué es lo que siento. Me acerco y ni te imaginas que eres solo amor. Me acerco y ni te imaginas.